Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa. Disculpen la tardanza en entrar, estaba haciendo, pues ahora sí que la publicidad, la distribución, el padroteo por todos lados. Porque ya arrancamos el último domingo de abril con toda la actitud, con todo el power, con toda la música. Aquí en Radio Nemenex es la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Los saludos, anfitrión y amigos Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Con un domingo sabroso, un domingo espectacular, un domingo con muy, muy buena música y un par de sorpresitas para todos ustedes. Quise dejar la cortina para que ustedes escucharan la maravilla que tenemos de cortina de fondo, el maestro Daisuke Ishiwatari con Django Django de Kill Tiger Exercise. Digo, no se pueden quejar, suena bastante bien el tonito de fondo que tenemos. Bastante western, con muy buena guitarra. Uf, no le podemos pedir más de lo que ya nos da este maestro de la guitarra, a este maestro de la música y de los soundtracks aquí. Por supuesto, en el mejor programa para darte un descanso a ti y a tus oídos de todo lo que escuchamos en nuestro día a día. Empezamos con esta canción que lleva por nombre Flashlight Baby, de nuestro artista del mes, Brady Oak. Y pues ahora sí que tendremos nuestro último programa meramente o completamente temático de estos señores el día de hoy. No es nada triste porque yo estoy seguro que ustedes, escuchas, no van a dejar morir esta banda. Entonces yo sé que al menos no los voy a extrañar para nada hacer este tipo de programas en emisiones subsecuentes. Pero ese no es el punto, porque más allá de que son, es un muy buen grupo, más allá de que tocan muy bien, los vamos a seguir escuchando y tengo la confianza de que ustedes van a seguir haciéndose presentes con esta música durante, no sé, el próximo mes, lo que queda del año. Ay, güey, aunque yo no quiera. Aunque yo ya esté un tantito harto nada más, casi nada. Un agradecimiento al Sensei Inuyasha por pasarme los controles. Hubo por ahí algunas complicaciones de entrada, de conexión, pero ya estamos aquí, estamos pues todos listos para recibir sus pedidos, para que comenten aquí en el programa, porque traigo un par de anuncios. Bueno, el primero, pedirle ayuda a todos ustedes para encontrar una canción que desde el viernes dije, güey, necesito encontrarla. No es un género que manejamos mucho aquí, pero espero abogando por supuesto a la finura de todos nuestros ranescuchas, que podamos encontrar alguna referencia. Y el segundo, pues lo que tenemos para el próximo mes va a ser pues una sorpresa, quiero creer, muy especial, muy agradable para todos los que estamos escuchando. Vamos a tener algo así bien, bien perruzote, güey. Bueno, que al menos para mí traerles todo este material en el próximo mes, el quinto del año, significa bastante bien perruzote, güey. Y desde que alcancé mucho, desde que conseguí mucho, mucho material de esto, he tenido muchas ganas de traerles todo. Parece que toda la maquinaria que voy a poner en marcha para ustedes el próximo mayo. Eso significa que no hay encuesta para elegir artista del mes para este próximo mayo, porque ya tenemos pues ahora sí que la temática completamente comprometida. Pero no se preocupen, yo voy a traer, pues ahora sí que lo mejor para todos ustedes, esperando, por supuesto, que sea de su agrado. Ya hay algunas personas que se están reportando. Un saludote muy grande a Ariadna Hernández. Llegó bien puntual la muchacha, eso me da mucho gusto. No me pierdo más ninguna programación, eso esperamos. También el Sensei Inuyasha se está reportando y haciendo su pedido junto con Sebas Talero. Un pedido me parece pues adecuado, dados los eventos de pasarse por aquí. Pues un pedido acorde con los acontecimientos de esta semana que recién termina. Ya me pasarán ustedes los que hicieron sus pedidos. Ya se acabaron, digo, qué velocidad las de ustedes. Sebas, ya me pasarás tu rola. Sensei, igualmente. Y tú también, Ari, con mucha más música de series ya hoy. Qué bonita es la diversidad, ¿no? No diré más. Sebas Talero nos dice, digo, con respecto al primer track con el que empezamos, Brady con Flashlight Baby, no han quemado mi canción favorita de ellos. Bueno, después de lo que tengo para ustedes el día de hoy de Brady, pues ya veremos si realmente, ¿no?, si suena en el programa del día de hoy o no. Y si no suena, pues bueno, usted diga. Ya al final del mismo, ¿cuál es la canción? Todo este relajo, todo este desastre que se está escuchando es... es nuestra floor manager que le está echando ganitas al Street Fighter 5. Jugando con una Kami muy al estilo de Bardi, o sea, muy a lo YOLO. ¿Qué demonios es defensa? ¿Qué significa? ¿Con qué se escribe? ¿Con qué se come? Llegar a su madre la defensa. Yo siempre para adelante, yo siempre brincando, yo siempre pegando. Sí, así, así juega nuestra floor manager Street Fighter, sí. Y bueno, un saludo muy grande de Ani para todos los que están escuchando y sintonizando por medio de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más, Radio Anime Nexus, que el día de ayer en el programa del Akihabara, uno de los programas insignia de la emisora, con números de audiencia que me parece bastante buenos, bastante altos. Muchas felicidades. Bueno, una más, por supuesto, ¿no? Al Sensei. Uf, ya no somos tan buenos como antes. Uf. Ya no tenemos buenos programas. Uf. 198 personitas opinan lo contrario. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a todos los que están sintonizando en este momento el soundtrack de tu vida. ¿Cuál otro si no es Escala Alternativa? Bloque animado, bloque animero para todos ustedes, con lo que empezaremos el día de hoy. Una preciosura, por supuesto, de nuestra reina, o una de nuestras reinas del J-pop, Utada Hikaru. Como estábamos comentando la semana pasada, regresa después de un letargo de 3 años. Una pues cantante que también ha tenido sus coqueteos con el mundillo anime. Uno de ellos es lo que vamos a poner a continuación. Una canción que ya data de 2007. Y ay, güey, qué señora canción, buenísima. Buenísima, por su música, por el arreglo, por ese piano. Dios, qué preciosura. Vamos a tener a continuación el tema The Rebuild of Evangelion. It's only love. Beautiful World de Utada Hikaru en vivo desde el Yokohama Arena de 2010. Oh, Digo, chica, no les íbamos a ir limpios. Ustedes no me lo hubieran perdonado. Esto es Radio con Flyers Opening de Death Parade. Le ha agarrado un cariño y un gusto muy muy grandes esta semana. Baseball Bear con el opening de Gintama, Love Mathematics. Dust, 君と僕の物語 Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! ¡Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro! ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Hola, chico. Mi nombre es Lima. ¿Y el tuyo? Petra. Y regresamos después de este bloque animero. Les hago el recorrido. Empezamos con Utada Hikaru y una versión en vivo muy elegante de Beautiful World. Tema de Rebuild of Evangelion. Después Braidio con Flyers, por supuesto. Y Baseball Bear con Love Mathematics. Estos muchachos, Baseball Bear, los estuve escuchando bastante a conciencia esta semana pasada. Y qué chingón, qué perrón suena su música. Es un rock indie súper, súper sencillo, pero entienden perfectamente cuál es el punto, lo interesante de su música. Tenerte, pues ahora sí que ser cercano a ellos, tenerte escuchando. Lanzar, no sé, algún riffecito de guitarra por aquí, un redoble de batería por acá, otro, alguna lineecita de bajo por aquel, por otro lado. Por allá del 2010 sacaron un par de discos conceptuales llamados Cypress Girls y Detective Boys. Este grupo pues tiene unas letras que hablan pues prácticamente de experiencias de la adolescencia y de amores, de amores de escuela, ¿no? Pero me parece que esos dos discos fueron los primeros donde se atrevieron a hacer algo diferente, a sonar como un grupo ya mucho, mucho más completo, no tan juvenil. Y lo más chido es que sin perder su estilo, nos encontramos ahí con unas canciones de 6, 7 minutos, 8, con unas progresiones bastante buenas. Yo los había dejado de seguir después de su disco What is the Love and Pop de 2007. Donde viene, por cierto, esta canción que acabamos de escuchar. Pero me parece que estuvo, o sea, está excelente, está buenísimo la música que nos acaba de, que más bien la música como la han ido evolucionando desde esos discos. Porque también viene otro disco muy bueno que es este, se llama Niyuki Usai, por allá de 2014, que está también excelente, con mucha, mucha experimentación. Qué buena banda es Baseball Bear, pónganle mucha, mucha atención, escúchenla, descúbranla. En el momento que ustedes quieran, pues igual pueden pedir algo, por supuesto, en este programa, algo de Baseball Bear, aunque. Y perfecto, con eso. Pero de verdad, vale mucho la pena que le pongan atención a este grupo. Ya hay comentarios aquí. Los pedidos ya están total y completamente cerrados, dice el Tokiji, que por cierto le envía un saludo a todos, por supuesto a todos los ranescuchas, a los cholos finos, pollo cholo me dice él. Le manda saludos también a nuestra floor manager, el Tokiji. Nuestro floor manager te los regresa, Toquilla. Ahorita ella está muy ocupada está muy ocupada echándole ganas en el Street Fighter V. Digo, le va a hacer falta para que ya no le ganes, o por lo menos ya no le ganes a 2 rounds, güey. Entonces, pues sí. No estoy diciendo cosas feas. Solo son anecdóticas. No es lo mismo. Ariadna Hernández me comenta que tiene broncas con su pedido. ¿Me puedes pedir otro? Nada más que, pues sí, el tiempo apremia, ¿no? Mientras más pronto, pues mucho más fácil se me hará la programación del mismo. Un saludote también a mi compañero, al macho de DMX. Y a todos los chicos del chat IRC que también están escuchando. No los tengo rezagados como refugiados. Como refugiados sirios. Eres un desgraciado. No más que pues no hablen y yo les respondo, ya saben. Nos recomendaba un grupo de DMX, Roller Coaster Ohio Players, algo de funk. Lo vamos a tener en el bloque ya cero, esperando por supuesto que te guste, mi estimado. No se pierdan los bloques de mis compañeros viciados con el macho de DMX. Lunes y martes de 1 a 3. No, lunes de 1 a 3. Me parece. Martes de 1 a 3. Miércoles de 3 a 5. Jueves de 1 a 3. Viernes de 1 a 3. Este señor ya invadió todo nuestro mediodía. Digo, bendito sea Dios. Porque este hombre es un genio con su programa. Ya tenemos mucho que escuchar. Y Tokyo Mix los jueves en la noche, para que se haga el rey, va a quedar sabroso con el buen Tokiji. Tengo ganas de poner la canción del Party Boy de Jackass para hacerle la promoción, pero no la tengo a la mano. Será otra ocasión, mi estimado, para ponernos en ambiente, pero la información está ahí para todos ustedes. ¿Qué nos comenta Hinamori? Yo por esta serie fue como conocí esta banda, hablando de béisbol, ver este tipo de rock que me gusta. Ah, está excelente el grupo. Ya después los tendremos. O por qué no, caray, algún mesecito de béisbol ver más adelante. De verdad va a valer bastante, bastante la pena. Y si nadie lo quiere, pues bueno, un domingo por la mañana que amanezca de malas, yo lo decido y no pasa nada, no hay ningún problema. Sebas me estaba preguntando de la cumbia. Sí, bueno, es que es lo que yo les voy a pedir ayuda, ¿no? Más al ratito que haya más gente, que haya más, pues, oídos conocedores, oídos expertos en el género, ya empezaré a comentarles. Me suena como algo, no sé, del tropicalísimo apache, del rayito colombiano, no sé, como por ahí. Eso ya lo veremos. Un saludo también para Juan Luis Morales, que se reporta junto con Lisbeth Estefanía Sotelo García. Y me parece que, por supuesto, hablando yo con el Hinamori, no le he mandado su saludo, ¿no? Mis modales no suelen ser los mejores siempre. Pero también un saludote para ti, Hinamori. No tiene nada que ver en el que, no creas que tenga algo que ver el que tus malditas chivas ya estén en liguilla. No, para nada. Y por eso ande así como que enfurruñado o de malas. No, nunca. Nunca en la vida. Sebas Talero me dice, te van a levantar, Sender, por lo de la encuesta. Híjole. Pues... ¿Yo qué quieren que les diga, no? A ver si lo que les vamos a traer para el próximo mes les es pues, lo suficientemente agradable. Y si no, bueno, el buzón de quejas y sugerencias va a estar abierto para todos ustedes. Nos comenta DDMX, el martes y jueves ya no hay programa. ¿Cómo te atreves? No me digas eso. Bueno, viciados ya no hay martes y jueves, solo lunes, miércoles y viernes.

Y bueno, cualquier razón es una excusa perfecta para nosotros de poner a una de nuestras voces más queridas en el programa. Kaori Asada, alias Bonnie Pink, con el tema Bubblegum, lado B de su sencillo Thinking of You. Nos olvidamos del rock, pues aquí traemos una composición bastante, bastante buena. Otra de esas canciones con un bajo que está pero de lujo. Uno de mis grupos favoritos de la escena, Lunacy, con Konosekai no Hate de, lado B de su sencillo Storm de 1998. Regresamos después de este bloque de lados B. Ese último, Conoce Camino Jate de Luna, sí, me gusta bastante. Y tengo una versión en vivo que, ¡puf! ¿No? En vivo, estos güeyes, los dos guitarristas, Suizo Ignoran y su bajista Jay, son otro pedo. Su baterista Shinja es bueno, y pobrecito del vocal, Ryuichi Sakamoto, que le echa ganas, pero pues con todo y que soy fan ya de años de estos señores, pues es lo menos, es un punto flaco de la banda. Aún así, pues la banda, espero, me parece más bien que es Ryuichi Kawamura, perdón. Es como que lo suficientemente, tiene una voz lo suficientemente buena como para que no cause ningún incómodo, ¿eh? Pero sí, está magnífico, maravilloso el trabajo de Lunacy, y su puesta en vivo es igualmente espectacular. De esas bandas visual que empezaban al mismo tiempo, bueno, o a lo mejor poquito después que los Sex Japan, junto con los Glay, con los Diren Grey. Para mí esta es una banda que terminó decantándose más por el lado del rock progresivo. Y pues evolucionaron bastante de ese aspecto como punk glam rock del Visual Kei a algo ya mucho, mucho más maduro. Los tendremos bastante en ediciones futuras. Tienen muy, muy buenas canciones. Digo, de ahí también es una respuesta implícita para lo que comenta Sebas aquí con respecto a la canción perfecta para mí y el gusto psicodélico o afición por el bar. Se nos están pues ya incorporando más personas a la transmisión, entonces un saludo también a Elena GC y un saludo también a Eperroni, que nos está comentando por el chat IRC. Comenta que tiene muy buenas rolas. Estamos hablando de Brady o de quien escuchamos el lado de Flyers. Algo mucho, mucho más disco, mucho más, no sé, como con menos solos de guitarra, pero una composición en general buenísima. Mejor, me parece, de Flyers. Aunque curiosamente, pues no tiene tantos elementos, porque Flyers tiene metales, tiene los saxofones, las trompetas, y Yoliter sí es más, pues como más honesta, ¿no? Más directona. Ariadna Hernández, digo, ese gallo, pide mandar saludos, por supuesto, a ella que nos está escuchando, a su señora madre Delia, a su hermana Kiara, a toda la familia Hernández. A la madre y a la hermana de Ariadna, un saludo enorme, un saludo muy muy grande. Y si están escuchando el programa, que se maría algo bastante curioso, pues espero que les esté siendo de su agrado la música que tenemos para ustedes. Comenta Eperroni, el 80% del álbum Power of Life me gusta y el nuevo álbum no lo he escuchado. Tengo entendido que Brady no ha sacado aún un nuevo álbum, un nuevo LP como tal. Lanzaron a finales de año el sencillo Hotel Alien, con como tres rolas por ahí, pero disco así en forma todavía no. Aprovechito al toquilli, que vean nada más cómo sufre, una torta de queso de puerco y otra de milanesa de res en su trabajo. Ay, toquilli, no te me vais a morir de hambre, ¿no? Y comparte, no seas ingrato. de Bonnie Pink y su Bubblegum, ¿qué podemos decir? Conforme va continuando, progresando la canción, porque empieza bastante sencilla, una guitarrita, una batería, un bajo. Entran muchas cosas, entra un piano, entran unas percusiones, entra una melódica, por ahí una distorsión de guitarra, que me causa extrañeza por la canción, porque yo creo que no la necesitaba, es como, chinga, ¿por qué? Pero pues yo no soy ninguno de los músicos que ha trabajado para Bonnie, entonces pues ella es a final de cuentas la que sabe, ¿no? ¿Por qué demonios hace o le mueve a su música de modo que es? Que por cierto, también hay un lado B que es, quiero creer, ¿no?, popular entre los asiduos al grupo, que es el tema Free. Un tema, es Bonnie Pink haciendo salsa, güey, prácticamente. Una maravilla, una joya que hemos tenido aquí en más de una ocasión. Nos vamos al bloque de Bradio. Pero antes, a ver. No sé si Sebas Talero me puede ayudar. El sensei Inuyasha, que tenga ahora sí que el oído bien, bien sagaz para lo que les voy a pedir. Toquilli, tú eres lo digo con todo el cariño del mundo, Toquilli, eres igual de corriente que nosotros dos. Entonces espero que tú también puedas ayudar. Toquillo, me refiero a que eres común y corriente, ¿no? Muy corriente. Bueno, ya. La cumbia que yo estoy hablando es... solo tengo el tarareo. Empieza con unas trompetas. Vamos a bajar un poquito la música de fondo porque pues, en una de esas y no se escucha bien, ¿no? La cumbia que tenemos empieza con unas trompetas, con unos saxofones, más o menos así. Esta forma de empezar la canción es una parecida a otra cumbia que también es muy parecida del Tropicalísimo Apache. Por eso digo, a lo mejor es por ahí. Tropicalísimo Apache, por supuesto, del mismísimo Torreón, de donde es el sensei Inuyasha. O a lo mejor también de Rayito Colombiano. Y, o sea, el sonsonete del... Ah, bueno, son de Coahuila, chinga. Dice, sí, se me estaba... Una de esas me mentaba la madre el sensei, ¿no? Que no es de Putorreón, es de Saltillo. Torreón, Saltillo, Coahuila. Nuevamente, pero bueno, así empieza la canción. Y luego no tengo la letra, entonces como tratando de cantarla así como guachaguachear, es el verso dice la gente bailando esta cumbia se pone muy padre a bailar, tarararararara, así con la subidita y la bajadita de la voz. El coro es tampoco lo tengo, lo voy a guachaguachear, pero como que siento, ¿no?, que es es cuando se abren las puertas con esta cumbia terrena. Así. Y luego regresa a las trompetas, ¿no? Está muy, muy, muy... A mí me gusta bastante, digo. Es un ritmo como que bailable, agradable. Más o menos por ahí es lo que... De lo que sé, de lo que yo tengo. Esperando, por supuesto, la cumbia Teresa, pinche Toquilli. Si lo haces, no, güey, te amo, La cumbia Teresa de la Sonora Dinamita. Vamos a ver. Si es, la pongo, güey. La pongo de. No, es la cumbia Teresa. Ya escuché, no. no es la cumbia Teresa. Y muchas gracias por la ayuda, digo, igual, ¿no? La monumental Sonora Dinamita que tiene este tema. Igual está muy bien, ¿no? Para intercambiar toda esta música, todo este conocimiento con verdaderos letrados en el tema, como son el Sensei, como es el Tokiji. Estaba esperando la aparición de alguien igual de corriente como el Atlas. Pero no, güey, no sé. No aparece. El Sensei dice, ya lo grabé. Voy a checar, pero tengo que revisar bien. El Tokiji dice, a ver, dale de nuevo. Empieza así, con unas trompetas. Tu, tu, tururu, tururu, tururu. Tu, tu, tururu, tururu, tururu. Así con una subidita, ¿no? Y el sonsonetito del verso es... Luego, el coro. Y luego sube. Se regresa otra vez a las trompetas así súper poderosas, magníficas, monumentales. Si alguien está escuchando, que conozca, que sepa de cumbia, por favor, ayúdenos. Voy a dormir con así que muy feliz, a pesar de que tengo trabajo mañana. Los odio a todos. Pero voy a dormir de muy buen humor. Estoy retrasando esto, se nos están yendo los escuchas, digo. Estaba yo también debatiendo esto con nuestra floor manager y a la decisión que, bueno, el comentario que llegó ella es, bueno, tú adelante, tú pregunta, si pierdes escuchas es tu problema. Ya dejemos de hacer eso. Mi sensei, el guashaguasheo, se lo repito después de este bloque porque sigue uno que la gente está esperando. Un bloque que la gente pidió, un bloque que vamos a tener. Oh, sí. Más Bradio, por supuesto, con música de su álbum Power of Life, su primer LP, y algo de sus mini álbumes pasados. Esto es Otona Hit Parade, el primer sencillo como artista mayor de este genial grupo funk disco. Esto es Bradio. Esperando que les guste. ¡Paren oreja, chicos! Estamos en escala alternativa. ¡Toma! skies, I saw a party turn. Every night, Ashimoto suku wara na ye. Ah, esta es una baladita al estilo Brady. Manatsu no Akuma. Yes, madam. I have something especially prepared for a beautiful lady like you. How many times do I have to say? Follow me, please. To the end of showtime. Kingdom no menu. Darling, you know mama, I'm waiting. Do you want Esta es la primera canción de Braidio que sonó en este programa. Un pedido original del Sensei Inuyasha. Y es, a la fecha, una de las que más me gusta de este grupo. Secret Code, del álbum Power of Life. ¡Túpele, Sensei! Oh, Nos vamos con otra canción tranquilita, con otra canción suave. Bradio con Red Car Chase. Todos, soy el Auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad, profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros ranescuchas que no nos imiten en sus casas, escuelas o en sus trabajos. Manténganse cuerdos y no lo intenten. Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y bueno, regresamos después de el siempre bien ponderado y agradecido bloque de Braidio para todos ustedes. Ojalá les haya gustado la selección que tuvimos en este último show. Otona Hit Parade, Manatsu no Akuma, Secret Code, Red Card Chase. Este último parece que le gustó a mucha gente. Tanto que hasta ocurrió el milagro de que Lisbeth Sotelo, quien siempre le da like a todas nuestras canciones, a todos nuestros anuncios, pues se manifestó con un comentario. Esto es para festejar, esto es para echar campanas al vuelo. Yo ahorita les tengo listo el pozole. Ahorita vamos por los tamales. Qué verdad, qué gusto me da que la música que pongamos sea, pues ahora sí, tan esperada, tan querida por todos ustedes. Carajo, Seba, esta canción está entre sus favoritas, Red Card Chase, pero todavía no han puesto la canción así, la que más. Ah, chica, o sea, te haces el difícil, ya sé. De nuevo el agradecimiento a Tokiji y al Sensei Inuyasha, que van a estar, me están ayudando con esta especie de Shazam estilo Nexus para encontrar esa cumbia que estoy buscando. Está bien perrona, pero madre, no encuentro nada. Ay. No encuentro nada. A ver si me ayudan. Ariana dice que soy un genio tarareando. Mira, estate que me da pena. Pues no me sentía muy cómodo con el tarareo, pero ay, güey. No es fácil. Pedidos, ya tenemos los tres que vamos a tener el día de hoy. Uno es un pedido bastante adecuado, porque el artista Prince nos dejó esta semana que recién terminó. Vamos a tener, cortesía de Sebastalero, un tema suyo para todos. Aquí le había dicho al Sensei Inuyasha, ponga el batibaile, no sea cabrón. Creo que el anuncio llegó un poquito tarde, porque el tema que él tenía pensado poner, pues ya estaba programado. Ni modo, ¿no? Que dice el Sensei, tu risa es como la de Supersónico. O sea, Supersónico, el de la caricatura de Hanna-Barbera. Y dice este güey, yo sería el señor Júpiter. No seas cabrón, es un... Cae mal el señor Júpiter. No se te ocurre, Sensei, no se te ocurre. Por piedad, hay más cosas en la vida. Hay más cosas por qué vivir. José Roberto Torres Arenas también comenta y está a parecer al pendiente de las canciones. También le vemos un saludote ahí. Que por cierto, la favorita de Braidio, precisamente. Perdón, la favorita del Sensei de Braidio, Kenjo Little C. Por supuesto que todos los bloques hasta este momento han sido una excusa para poner música de Braidio. Pues es el último programa, güey. Tenemos que ponernos así bien. Tenemos que echar la casa por la ventana. Para que se sienta, pues, el power de este grupo en el último programa temático que tendremos de ellos. Ani dice, Braidio es una excelente banda, su música me encanta, un mes genial, muchas gracias. Oh, pues gracias, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque, pues, mucho de lo que tenemos, de lo que pasamos aquí, son cosas de las que ustedes ponen la pauta, cosas que a mí me emociona compartir con todos ustedes, porque sé que les ocasionan esas reacciones agradables, porque sé que es música que quieren escuchar, y sobre todo porque es música que me parece y quiero creer que los puede acompañar en cualquier momento, en cualquier lugar. Por algo es que la alternativa es el soundtrack de todo. Pedidos pues. Esto es Prince con su tema Kiss. Vamos a escucharlo y después nos vamos con los otros dos pedidos. Ya regresamos. Pedido de Sebastián Talero, por supuesto. De algo funk, algo disco. Este es el pedido del sensei Inuyasha, Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland. Oh, esto es Okina Reika con Tsuki no Curse, la maldición de la luna. Opening de Loveless, pedido por supuesto de Ariadna Hernández. Regresamos después de los pedidos Prince Arwen and Fire y Okina Reika con algo por ahí de Loveless anime, pues ya hoy. Si es ya hoy, es Ariadna, eso nos queda perfectamente claro. Solicitó integrarse al Danitza Alejandra Frutos Bustos al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Le envió un saludo enorme. a ella y por supuesto un agradecimiento por formar parte, pues, por supuesto, de esta comunidad melómana de Radio Anime Nexus. Dice Diana, dice Ani, así dan ganas de ver el anime. Ay, no, no, espérate. No me asustes así. No me asustes así. Digo, yo, en todo caso, pues te deseo la mejor de las suertes, ¿no? Porque me sería a mí muy complicado, pues, ver algo parecido. No me gusta, chinga, no me gusta. ¿Qué nos comenta Annie, nuestra floor manager, con respecto a este programa? Gracias a ti pude conocer más de ellos y eso es lo genial de tus programas. Tú sabes hacerlo bien, aunque no lo niegues, Brady, es genial y estás muy contento por hacer el especial. Claro. Ah, claro, por supuesto. Al final de cuentas, con un programa así, pues es como podemos intercambiar ideas, puntos de vista, comentarios, conocimiento, por supuesto, y mucho, mucho más. Ya nos dejó Sebas Talero por ahí información que podemos, pues, leer de con respecto a Prince. Un podcast de 10 cosas que no sabías. Y por ahí una especie de publicación de artículo homenaje. Dice Sebas que un músico lo comparó como si fuera James Brown, Jimi Hendrix y George Michael, todos en uno solo. Señores. A ver, agarren las riendas de sus caballos y frenen un momento. A mí no me parece. Digo, no voy a demeritar para nada la carrera de Prince porque no la conozco. Pero comparar a Prince con Jimi Hendrix son palabras mayores. ¡Mayores! Comparar a Prince con James Brown, uno de los padres, vaya, del soul. Palabras mayores. ¡Mayores! Es muy complicado, pues, echar campanas al vuelo con la carrera de Prince, me parece, porque es muy complicado encontrar un como punto de partida o punto de referencia con hombres de personalidades tan grandes. Es muy complicado. El Hinamori dice, ándele con letra y toda la cosa que Ariadna nos puso, de la rola de Loveless. Esta muchacha es una entusiasta, una verdadera apasionada del yaoi. Le echa muchas ganas. Que yo no puedo evitar sino darle su reconocimiento, ¿no? Esta muchacha siempre con tocho aquí en Escala Alternativa. Y en esta ocasión, pues tempranito, mire. Qué padre. Miguel Vargas nos dice, les comento, me pasé toda la tarde limpiando, escuchando a Tricot, que gracias a Sander las conocí. Ah, entonces su tarde se la pasó espectacular, mi estimado Miguel. Y me pregunté, ¿cuándo será el mes de Tricot? Cuando usted quiera, mi estimado amigo. Solo hay que proponerlo, hay que votar por ellas, que la verdad lo merecen. Pero me parece que este mayo no lo será. Este mayo no lo será y les hago así como que el adelanto. Que no solo su servidor, sino algunos de mis compañeros ya nos estamos organizando para crear, para traerles a ustedes en este mayo una semanita muy especial. Una semanita con un sonido parecido a él. Upon a star makes no difference who you are. Estamos escuchando de fondo un arreglo bastante precioso. con mucho soul, con mucha alma. El tema de Pinocho, La Estrella Azul, en español. En inglés se llama When You Wish Upon a Star. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener un mayo, al menos a escala alternativa, un mayo 100% Disney. No tienen idea de cómo se vuelve loco Japón por Disney. Al punto tal que han sacado muchos y muchos discos con varios artistas reinterpretando música de las bandas sonoras de estas entrañables, espectaculares, increíbles, hermosas películas, con sonidos muy propios. Les doy a lo mejor el teaser de lo que vamos a tener. Aunque no lo crean, ya lo hemos escuchado. Hemos tenido a Tokyo Ska Paradise Orchestra tocando música de Frozen. Vamos a tener a Tricot. Hablando de, vamos a tener a Tricot con música de Disney. Con el tema de La Bella y la Bestia. Vamos a tener a Zack, esta cantante de música electrónica, con Esto es Halloween de El Extraño Mundo de Jack. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener a Plastic Trick. Vamos a tener a Sadie con El Aprendiz de Mago de Fantasia. Vamos a tener a Penicillin con Hawaiian Roller Coaster Ride de Lilo y Stitch. Vamos a tener, ¿qué más les comento? A los Beat Crusaders con La Marcha del Club de Mickey Mouse. ¿Qué más tenemos? A Doping Panda con A la Distancia de Hércules. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto se los estoy aventando así, ¿no? Este mismo tema, La Marcha de Mickey Mouse, por parte de la banda de post-rock Avengers en Sci-Fi. Tenemos a... Kyumiri Parabellum Bullet, esta banda de punk con música de, haciendo un tributo a música de Kingdom Hearts. Más Tokyo Ska Paradise Orchestra con Un Mundo Ideal de Aladdin, con Supercalifragilístico Espialidoso de Mary Poppins. En fin, vamos a tener un mayo mágico, un mayo con todos ustedes, acercándonos a la música de nuestra infancia, acercándonos a la música de Disney. Eso es el anuncio, es la sorpresita que les tenía, lo que vamos a tener, la razón por la cual no hice encuesta. Me parece que ya quedó perfectamente definido. Y algo diferente que creo les puede gustar para todos ustedes. Con este arreglito, bastante soul, casi que hasta de... un arreglo con una voz muy muy blusera. Vamos a pasar a nuestro bloque yacero, no sin antes darle el saludo a los que se están integrando: a Danitza Frutos, a Rosita Zucchino, nuestra alegría del programa, que ya llegó bien temprano, por supuesto. Ay, niña, usted no aprende. Esto es el bloque yacero y empezamos con Shikenda y Marmot y Hyakumankai Shindaboku. ¡Suscríbete al canal! な人とすれ違って僕の心は死にました。伝えたいことが言えないまま僕の心は死にました。列車待つ白線ホーム聞こえるアナウンス、自分が嫌いなら死んでしまえ。消えろ自己嫌悪が歯に合わせてきたからな、はもがくこのに剥がれ落ちゆくけど、それでも生きていたい。何も信じられない破る模様の嘘と本当、孤独を捨てず隠し持てるおバカさんでここに。 Esto es el señorón de la música, Shikao Suga, con una versión en vivo de su tema Doki Doki Shit Chao. Algo más funk, precisamente para nuestro buen compañero DDMX, que nos está escuchando. Saludos a él. あの言葉の意味今でもドキドキしちゃう。君のそばで今笑顔を作って話してるからって全てを水に流したとても思っているのかい。あの頃の日々そして笑顔の意味思い出してドキドキしちゃう。夢のように朝になって痛みなんて全て消えてほしい。ほんの少し考えていたんだ君に好かれるためにはどうすればいいのかって。媚びを言いまくって優しい人になって今でもドキドキしちゃう。どうしてそんな浮かない顔して黙っているんだ。気まずいことが頭をよぎって焦っているのか。こんな僕の話聞かないふりをして幸せだってそう言い切っちゃう。時が経って記憶なんて心の中で溶けてしまえばいい。僕にとって君にとって新しい日々だけが来ればいいのに。どれだけ君が素晴らしい大人になったからって、どんなにたくさんの慈悲の心を持っていたって、ずっと僕の胸に紙芝居のようにめくるたびドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。 bueno, porque mencionaron a Tricot en el programa, y pues esto es mi programa y yo puedo poner lo que yo quiera. Siempre, siempre serán bienvenidas. Esto es Tricot con Pain, lado B de su sencillo Y. Regresamos después de este bloque yacero con algo de Yikendai Marmot, con el señor Onsu Gashikao y con nuestras muchachas de Tricot, que van a sacar un EP pronto, cabrón. Matt Rock, por supuesto, tiene mucho, mucho del jazz, entonces vale la pena. Ya estamos cerrando el programa. Yo me despido, no sin antes desearles un muy, muy bonito domingo y que empiecen su semana con toda la actitud del mundo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a nuestra floor manager Annie, que estuvo aquí con nosotros, con al buen Tokiji, al sensei. Se les agradecerá cualquier ayuda con respecto a al asunto de la cumbia, señores. muchas gracias. Muchas gracias también a Ari Hernández, que sintonizó temprano, eso fue milagro. Tan milagro como Lisbeth Sotelo, comentando acá con nosotros, comenta que pues siempre está haciendo tarea o estudiando, pero ahora era momento pues de manifestarse con un comentario. Qué bueno, qué bueno. Un agradecimiento también a Hinamori, un agradecimiento también a Miguel Vargas. Háganle caso a este hombre, mes de tricot. Ajá, por supuesto, 100%. Un saludo a mi compañero de DMX. Escúchenlo mañana en Viciados, a la 1 de la tarde, hora del centro de México. Horarios. No, www.animenexos.mx/horarios, para que sepan a qué hora suena su programa de sus lados. Muchas gracias, por supuesto, al buen Sebas Tarero, que estuvo con nosotros. Muchas gracias a Hinamori. Muchas gracias a la felicidad, al orgullo de nuestro programa, Rosita Zucchino. Llegó tarde, pero bueno, aquí anda y está con nosotros. ¿A qué hora comienzo exactamente? Rosy, yo no sé exactamente precisamente en dónde vivas, pero empiezo a las 7 de la tarde, tiempo de México. Escuela Secundaria General 11. Me suena que también eres de México. Bueno, entonces el horario sabes precisamente a qué hora inicio, ¿no? Un saludo a Danitza Alejandra, Frutos Bustos. ¿Quién me dice qué programa de animación es bueno, que me aburro los fines de semana? ¿Qué programa de animación? A ver, chicos, si gustan aquí ayudar a nuestra nueva integrante del grupo Melómanos de Escala Alternativa, está comentando en la publicación de pedidos. Todos los que tengan alguna recomendación, pues adelante, se les agradecerá bastante. A José Roberto Torres Arenas, que también estuvo comentando brevemente con nosotros, muchas gracias a todos. Yo los espero el próximo... ¿cuándo? Próximo domingo, primero de mayo, precisamente, con este mayo mágico, mayo de Disney, un mayo que promete ser de 5 programas. ¡Put! No son poquitos, y eso me da mucho gusto, porque pues voy a poder pasarles, voy a poder vertir todo el material que tengo y traerlo con mucho gusto para todos ustedes. Cuídense mucho, que la Fuerza Ninja os acompañe. Eso fue Escala Alternativa y yo fui su anfitrión y amigo Sander. Nada más, Sebastián Talero, una última pregunta, un último intento. Vamos a ver si esta es tu canción favorita. Vamos a cerrar con este bonus track, Ride on Time de Bradio, con Masafumi Tanigawa de Onchain. Se cuidan mucho, chicos. Yo los veo hasta la próxima semana. Chao, chao. この街で背伸びをすればドリバーのように窮屈そうに漂うだけだからもっと please me そのイマジネーション僕と君の最新のシチュエーション駆け抜けてサンシャイン喜びも溢れて動き出せそれでいいんだよ何も予定時刻 I've got nothing to lose 時の中で掴み取ればいいさ Why don't I? Why don't I? Why don't I? My baby Why don't I? Why don't I? 君を待ってる人がいる走り出す道なきにさもう恐れずに Oh yeah, why don't I? 思い出せば Oh yeah, why don't I? 行き先など光さすかまたへ 渡せば街明かりにはその一つ一つに家族がいるもっと please please そのイマジネーション誰も触れたことのないセンセーション届きそうなモンライまだ見ぬ誰かと同じ明かりをした一人じゃないか君も僕の時の中で I'll never forget you 闇の中で光るのが僕らさ Why don't I? Why don't I? Why don't I? My baby Why don't I? Why don't I? 明日は君のためにあるそれがなくその後はきっと君が浅く Oh yeah, why don't I? 時は進む Oh yeah, why don't I? 今僕が声乗り越えた未来はすがすがしい Muchachos, nos vemos. Radio Barrio.